Consorcios TV presenta Cine Expensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Cine Expensa. Me pregunto hasta cuándo las asociaciones de consorcistas van a tener paciencia. Me pregunto hasta cuándo las diferentes entidades relacionadas con la propiedad horizontal van a seguir tomando medidas y decisiones que terminan repercutiendo en los bolsillos de los consorcistas. Me pregunto hasta cuándo Defensa al Consumidor, cuyo titular es el doctor Juan Manuel Gallo, va a seguir sacando disposiciones relacionadas con consorcios que terminan pagando los consorcistas. Me pregunto hasta cuándo la AFIP va a seguir con resoluciones que de alguna manera terminan repercutiendo en el bolsillo de los consorcistas. No les quepa ninguna duda que la resolución 3369 va a repercutir y va a engrosar los costos de los consorcios. No le quepa ninguna duda que las repercusiones que tomó el doctor Juan Manuel Gallo respecto de que los administradores vamos a tener que hacer cumplir a que los encargados de edificio hagan un curso en el SERACAR. El SERACAR es una institución, entre comillas, es una entidad, es un espacio donde, de alguna manera llamado Seclito, donde los consorcistas tienen un espacio como para dirimir situaciones con los encargados. Claro, lo que no, tal vez no está tan bien, es que esto lo van a tener que pagar los consorcistas. ¿Hasta cuándo el sindicato de común acuerdo con las cámaras de administradores van a terminar con estas resoluciones en forma conjunta? ¿Hasta cuándo van a seguir engrosando todas estas instituciones y muchas otras, en muchos casos fuertemente sospechadas, de negocios? ¿Hasta cuándo los consorcistas van a seguir tolerando que todas estas instituciones, todas estas ONG, todas estas instituciones del Estado, de la Ciudad de Buenos Aires y del Estado Nacional, sigan cargando responsabilidades sobre los administradores y costos sobre los consorcistas? Ojalá que haya llegado el momento donde los consorcistas digan basta, donde los consorcistas digan queremos ser consultados, donde los consorcistas digan no decidan por nosotros. Ojalá que estemos cerca de eso, ojalá que paritaria sea un ámbito donde discutan los encargados de edificio a través de su federación con los consorcistas. Ojalá que las próximas disposiciones sean consultadas a los consorcistas. Ojalá que sea el momento en el cual las asociaciones de consorcistas digan bastas. Basta, basta a estas disposiciones que terminan engrosando enormemente el costo de las expensas. Ojalá que este sea el momento donde los consorcistas digan basta. Ya volvemos. Bueno, Carolina, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos los que nos están acompañando hoy. Ahí está. Bueno, nos presentamos en sociedad de jueves 13 de septiembre. Calor, ¿eh? La verdad es que volvió primavera adelantada la ciudad de Buenos Aires, es verdad. Bueno, yo hacía recién una introducción respecto de digamos de la paciencia que entiendo tienen y han tenido los consorcistas frente a esto, pero mejor que lo diga yo que lo diga nuestra invitada. Alicia Jiménez, ¿nos escucha? Hola. La escucho perfectamente. Ah, no la escuchaba. Bien, ¿cómo está usted, Alicia? Muy bien, gracias. Además, lo felicito por las palabras que acaba de decir, de estar escuchando. Bueno, muchas gracias, Alicia. Con respecto a la paciencia, y bueno, la tenemos, pero ya se está terminando. Ya casi no la tenemos, le digo. Mire, yo tengo la imagen cuando estábamos en la legislatura, los legisladores debatiendo la 941 y los que estábamos interesados en eso, y recuerdo la imagen suya yendo y viniendo permanentemente pugnando por la 941, y me parece que esa imagen debería en algún punto ser la imagen que hoy en día deberían tener los consorcistas peleando por que no le sigan metiendo la mano en el bolsillo, y sí, me parece, que en esto va a llegar a un límite, ¿no? Pero bueno, es mi impresión como administrador, quiero escucharlo a usted, Alicia. Bueno, usted sabe muy bien cuál es mi postura y nunca estoy en contra de los administradores ni de los encargados. Siempre lo quiero aclarar porque pareciera que estamos en mundos directamente distintos, ¿no? Y no, la sociedad dentro de la propiedad horizontal es una que tiene esos tres elementos y nosotros tenemos que conjugar eso. No podemos vivir cada uno por su lado, porque eso es imposible. En una sociedad tiene que haber siempre cierta condición de poder conjugar todas las acciones. Si no, estamos cada uno por su lado y es lo malo. Lo que está pasando ahora, nunca, Jorge, he visto que estemos tan enfrentados con los consorcios, en los consorcios con los administradores. Porque, o sea, no con los administradores, pero es decir, de cada uno. Los no tienen nada que ver, Alicia. No, ya no sé, pero le digo una cosa con, con las asociaciones. Las asociaciones es tremendo, porque nosotros vemos lo que pasa con el Seracar, por ejemplo, que creo que un poco usted se refería a eso. Sí, sí. Que es una asociación que inclusive, si estamos contra la disposición 411 y el Seracar está prestando el servicio. Y ahora, además, usted creo que lo habrá explicado porque sí, eso sí. No llega. Sí, ahora lo vamos a desarrollar un poquitito más, sí. Lo vamos a desarrollar. Los 500 pesos que hay que pagar para que el encargado, bueno, haga un curso, etcétera, etcétera. Nosotros también vemos que hay una cantidad de cosas que podíamos haber logrado con la 941, se desvirtuó totalmente a partir de ciertas disposiciones y además con la ayuda de también, porque lo dijo claramente el señor Tocco, que las dos últimas disposiciones, la 1000 y la 1001, que justamente en alguna podíamos tener interés, como es que se corte en algún momento el mandato del administrador, si no es bueno, y además la otra, comprendo las dificultades que hay cuando tienen que firmar un cheque, un administrador con un consorcista, a veces no es cómodo, bueno, eso podríamos hablarlo, no soy tan tajante, pero el señor Tocco dijo directamente que eran sus dos ideas, ¿no? Sí, entonces, de todas maneras Tocco ha sido de alguna manera cofirmante del Seracar, en la creación del Seracar, es cofirmante, de manera que es parte necesaria para que esto se lleve a cabo. Si Tocco tuviera otra postura, me van a decir que bueno, que tanto Ayer como Guadi son dos contra uno. La realidad es que Guadi no existe, Ayer es una cámara ligada al sindicato, con lo cual la realidad es que Capay es la única entidad que podría poner lo que tiene que poner arriba de la mesa y podría decir, señores, esto sin consulto, consultemos a quienes pagan, que son los consorcistas. Y sin embargo, la realidad, usted me lo confirmará, pero creo que todas estas últimas disposiciones no han consultado absolutamente a nadie. No, yo creo que ni siquiera, porque alguna vez alguna administradora nos dijo, a nosotros tampoco nos consultan nada. Por supuesto, los afiliados tampoco, o sea, bueno, en algunos casos Capay los consulta, pero en realidad son esas charlas, ¿vio? Sí, pero fueron muy pocos, porque muchas veces nos consultan, nos comentan a nosotros cuando hacen esas charlas, y de todos modos, tampoco los escuchan, porque si le dicen, no, mire, es preferible no estar en las paritarias o no acogernos este aumento, bueno, que esto sea un poco más blando, yo creo que tampoco los escuchan, ellos mismos no lo dicen, ¿no? Y es, para el administrador muchas veces es duro porque es el que se enfrenta con el consorcista, ¿no? Ese es el problema grave. Y bueno, lo de ahora del Seracar que piense que el CERACAR es exclusivamente con nuestros aportes, que nació con el 589/10, con el último convenio colectivo, uh-huh. el 0.5, y además ha avanzado, hace sus negocios, y yo creo que le dije a usted en algún momento que iba a pasar a buscar mis dividendos, ¿no? Por supuesto. Pero, porque, y sobre todo ahora con los 500 pesos, que me parece un disparate, porque hay otra cosa muy dura que usted lo debe haber leído, uh-huh. que el doctor Brailovsky dice que, bueno, nosotros somos tenemos una ignorancia supina, y bueno, ya que a lo mejor tiene razón, no lo quiero desde este momento decir de todo, pero ¿por qué no aprovechamos el CERACAR y que también nos dé clases a todos los de la ignorancia supina y salgamos de eso? Porque ya que ponemos el dinero y los administradores disponen de que el SUTER, etcétera, que disponen siempre por nosotros y van a poder dar clases para los encargados, que también den clases para los consorcistas. Esto debería ser absolutamente gratuito, porque es absolutamente injusto, creo, que los consorcistas paguen el mantenimiento de lo que es el CERACAR y después el CERACAR, que recauda una fastuosa suma de dinero, sí. no son capaces de pagar 2 horas a un profesional para que, digamos, instruya a los encargados respecto de esto que dice la disposición. Es realmente vergonzoso. Vergonzoso, y además tendría que ser gratuito, y yo pienso que sí, que tendrán que saber, pero hay algunas cosas que también tendría que enseñarles y que veo que no les enseñan, porque todos los días, inclusive para la tranquilidad y para la facilidad del encargado, aparecen artículos de limpieza y algunas otras cosas que le facilitarían mucho, y yo nunca veo que haya una sola materia o algo que les diga, bueno, vamos a enseñarles cómo se puede reparar o limpiar tal cosa en ese sentido, para que les sea más cómodo y para que además no tengan tanto trabajo y esté muy bien limpio y exacto como tiene que estar. Mire, al sindicato no le va, los otros días vinieron dos personas de una lista opositora a Víctor Santamaría y hablaban de seria sospecha. Nosotros vamos a sacar en algún momento información que tenemos registrada respecto de que hay fuertes sospechas de que tanto algunas administraciones como probablemente gente ligada al sindicato hayan conformado empresas de limpieza, sí. y de alguna manera pugnan para que el consorcio despida al encargado que tiene, pague la indemnización y ellos poder poner estas empresas de limpieza. Y no le extrañaría, yo ya se lo digo, que sí. una vez que los encargados hagan este curso en el CERACAR, el sindicato va a venir después por detrás de los derechos del trabajador y va a decir, ah, no, pero ahora es un encargado calificado, con sí, lo cual va a tener un plus. Yo lo dije, va a ser un ingeniero, un ingeniero en seguridad y higiene. Claro, empezamos con el CERACAR, 0.5%, sí. seguimos por el de curso, los que están... ahora vamos por esto, sí. multiplíquelo por 100.000 edificios o por 70.000 o 80.000 encargados, sí. y realmente la plata que se está moviendo... son 50 millones de pesos fácilmente. Bueno, pero es contrastante sí. con esta siesta que están durmiendo algunas instituciones de consorcistas. Sí, trabajando muchísimo, pero fíjese, disculpe, mejor que la interferencia, pero lo que ocurre es que se nos vino más o menos el mundo encima, porque es la modificación del Código Civil, que también ahora vamos a tocar un momentito sí, si usted claro, quiere, gusto, más sí, sí. todo esto que está ocurriendo, el registro que no funciona prácticamente, y además, le digo, yo lo he hablado con el doctor Gallo, que por favor, cuando salga una disposición, que por lo menos nos consulten, o nos lo avisen, nos digan a ver qué es necesario o no, si se puede o no, porque la disposición sale, últimamente vemos con lo que pasó con la máscara antihumo. Nosotros, que tienen que usar los encargados, ¿no? Vamos a hablar un poquito para los oyentes. Uh-huh. Ya sabemos que algunos la han comprado, que otros no, que otros no saben ni cómo se usa, que otros... Pues hay una cantidad de todas esas cosas que se van añadiendo, que cuesten 100, 200, 50 pesos o lo que fuere, es dinero que va soportando el... pero el consorcio desesperadamente, porque ya no podemos hacer ninguna otra cosa más. Bien, ¿qué medidas concretas van a tomar ustedes? Bueno, nosotros estamos, yo estoy trabajando muchísimo y tratando de llegar al el registro de alguna manera. Sé que ahora están de feria, para tratar de hablar con ellos y nuevamente porque nosotros no vamos a poder seguir manteniendo ese ritmo de ninguna manera, pero lo que vemos es que ese ritmo también está acompañado por lo que dice ahora la modificación del convenio del Código Civil, porque si nosotros vemos que dentro de las atribuciones que les dan es elegir al encargado, el administrador, solamente con el Consejo de Administración y el resto, en todo va a ser así, y el resto solamente vamos a tener que pagar, y era una de las ideas que también tenía el doctor Gallo, de que solamente los consejos de administración pudieran hacer denuncias, se nos va acortando tanto la vida dentro de los consorcios, o sea, de todo sentido lo único que vamos a poder es pagar, que realmente nuestra acción, que es no deja de ser, pero ni un minuto, porque le aseguro que estamos trabajando, sobre todo estoy trabajando bastante con lo del Código Civil, que estoy con muchas cosas en contra, se nos va acortando, y yo veo que también hay algunos, como usted me dijo en una oportunidad, o que están durmiendo la siesta, o que hemos sido traicionados, esa es la realidad, por algunos, y bueno, los traicionados desaparecen, los que traicionan, porque el traicionado se siente muy mal frente al que nos ha traicionado, y esa gente ha desaparecido. Mire, hay una figura que es, digamos, inevitable, donde usted mira una foto y hay siempre la misma persona en la misma foto, sí. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Concretamente, el doctor Abrevaya terminó abrazado con Santa María conformando el Consejo de Desarrollo Social. Sí, sí. Los administradores y el doctor Gallo terminan, digamos, relacionados y emparentados políticamente, si vale el término, con Víctor Santa María. Y los otros días estaba viendo una asociación de consorcistas de Mar del Plata, sí. ACOP, no sé, algo por el estilo, abrazados con Víctor Santa María, diciendo que Víctor Santa María los iba a ayudar y que buscaba el apoyo para abrir el registro. Bueno, directamente. Ahora digo, pero ¿por qué no lo designan directamente a Víctor Santa María, representante de los consorcistas, que tal vez es más útil? Porque la realidad es que la propiedad horizontal está en manos exclusiva del señor Víctor Santa María. Claro. Hace lo que se le antoja con la propiedad horizontal. Exactamente. Lo digo respetuosamente. Esa señora que pidió Mar del Plata era nuestra representante, que era la representante de la filial de UCRA, que finalmente ella tuvo que decir que ya no era más UCRA, porque le hicimos un juicio y lo ganamos. Ajá. Dejó, tuvo que dejar de usar el nombre UCRA, y bueno, se pone en esa postura, y entonces, ¿qué hacemos los consorcistas? ¿De qué lado estamos? Uh-huh. Si vemos que ocurren esas cosas. Nosotros seguimos trabajando lo más limpiamente que usted nos conoce que hacemos las cosas. Nosotros tratamos de defender al consorcista sin atacar tremendamente al otro, porque eso no se debe hacer. Pero de todos modos vemos que somos permanentemente, en este momento, y yo lo dije ya una vez desde la sanción de la 3254, hay una especie de efervescencia tremenda, y ahí ha aparecido una cantidad de disposiciones, etcétera, y además con necesidades casi de hacernos desaparecer, porque lo único que vamos a poder hacer si se vota el código tal cual aparece, vamos a tener que votar lo que digan en la asamblea, usted vio lo que son las asambleas, y vamos a tener que pagar solamente, ¿no? Vamos a tener. Ya la sé trabajadora a usted en esto, pero sinceramente no veo medidas concretas. Porque medidas concretas de parte de la consulta no hay, es decir, la gente se enoja y golpea las cacerolas, sale a la calle, hace una cadena de mail. Ahora, los consorcistas luego que se la agarran es con la administradora a la puerta del edificio y dice, señor administrador, las empresas son muy caras. Y uno dice, perdón, hoy, sin ir más lejos, un colega me hizo llegar un descargo que había hecho, como para leerlo, respecto de una denuncia que había tenido por pavadas, donde el administrador puede ser multado por infinidad de cosas, cuando en realidad es imposible que muchas veces se pueda cumplir con todas estas disposiciones y encima tener expensas bajas. Entonces digo, si no hay una mancomunión entre los consorcistas y los administradores o las asociaciones de administradores, lo único que van a lograr es que los poderes, ya sean colegios públicos de ingenieros, de abogados, de etcétera, etcétera, etcétera, van a ser los que se están quedando, digamos, con un gran porcentaje de las administraciones, de las recaudaciones de pensas. Entonces, lo que ocurre es que son medidas concretas. Yo estoy pidiendo, Jorge, yo estoy pidiendo porque yo creo que es muy necesario. Y cuando tuve la suerte de que me invitaran de ayer, salió en la revista, la necesidad de tener una charla, de encontrarnos, de hacer una mesa de discusión, y no lo he logrado, y yo creo que cada vez es menor la posibilidad, porque yo le digo claramente, porque si hay una persona que se opone a eso, es el presidente de la Cámara. Absolutamente estoy convencido de que no quiere que nos acerquemos para nada, y obviamente el gremio. Entonces, nosotros que dentro de un consorcio podríamos llegar a trabajar de otra manera y a tener, porque yo estoy convencida también de que los administradores tienen que cumplir con una serie de posiciones absurdas y nosotros pagarlas. Y bueno, y eso hace que nos enfrentemos más, y sobre todo estamos llegando ya a cuestiones de juicios entre administradores y consorcistas y cosas por el estilo. Además, administradores, porque como en este caso, lo que ha tenido que hacer Ilarza, por la cantidad de disposiciones, los consorcistas por otro lado, porque ya no se puede pagar un solo peso más, esa es la realidad, la morosidad que está aumentando, las ejecuciones de despensas increíbles. Entonces, ¿cómo se soluciona? No hay nadie, y lo decimos, y yo a veces llamo a los diarios y radios que yo, de gente que conozco, y me dicen, bueno, pero mañana está el problema del subte, y pasado mañana está el problema de YPF, y pasado mañana está el problema de Fulanetti, y nosotros, que somos millones, porque no somos dos o tres, ni una minoría que estamos pidiendo nada, eso creo que es muy importante, la calidad de vida dentro de un consorcio, no podemos llegar a ser noticia, eso es lo peor de todo. Entonces, si no es por ustedes, le digo, también a Claudio le agradecemos, la gente no se ocupa, usted ve un diario y ni siquiera hay alguien que hable del convenio colectivo. Bueno, este año ha sido del 18%, que bueno, pasó un poco así como de largo, pero tampoco hablan del Código Civil, y cuando se habla del Código Civil jamás se habla de la propiedad horizontal, porque le digo que hay muchísima gente que no tiene la menor idea que dentro de la modificación del Código Civil entra la propiedad horizontal. Bien, mira, yo lo estoy haciendo a pulmón. Vamos a hacer una cosa, creo que está clara y están las posiciones puestas arriba de la mesa. Es evidente de que hay una infinidad de disposiciones que creo los consorcistas de hecho no comparten, y uno escucha a diario las enormes quejas que hay respecto de las disposiciones que está llevando a cabo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el caso de la AFIP también a nivel nacional. Yo lo que le sugiero, si le parece, me encantaría que si es que tiene alguna medida en concreto a futuro pueda contar con nuestra difusión, y si le parece vamos a hacer un pequeño corte y cuando volvemos, si tiene dos minutitos, nos plantea respecto de su punto de vista respecto de las modificaciones del código, sobre todo dos o tres que me parecen bastante importantes. Denos un minutito y ya estamos con ustedes. Con mucho gusto, un cariño. Gracias. Bueno, estábamos ahí conversando con la señora Alicia Jiménez, que es la representante de UCRA, Unión de Consorcistas de la República Argentina. Hacemos un corte y ya volvemos. Bueno, estamos aquí nuevamente. Tenemos en el aire a la señora Alicia Jiménez. Alicia, ¿estás ahí? Estoy acá. Bueno, así con mucho gusto. Había algunas consideraciones que quería hacer respecto de las modificaciones al Código Civil. Exactamente. Bueno, hay dos cosas. Alguna es muy jurídica, que es sobre derechos reales, que se lo voy a dejar después a lo mejor a algún abogado que hable, que en este momento nosotros gozamos de dos derechos reales, o sea que somos dueños, tenemos un título de propiedad sobre el departamento, el local o lo que fuere, y después también, que es un derecho real, otro sobre las partes comunes en la en el porcentaje que nos corresponde. Pero eso lo vamos a dejar porque es medio complicado y no es tan fácil para comprenderlo. Y lo que me parece muy mal es que el Consejo de Administración junto con el administrador sean los que tienen que, por ejemplo, contratar al encargado. Sean los que tienen que decidir si van a usar o no el fondo de reserva en el caso de necesitarlo. Y bueno, una serie de cosas que se le atribuyen a esas tres o cinco personas, que tampoco lo dice el código, no la modificación no especifica qué cantidad de personas, y sí, bueno, una serie de atribuciones que obviamente lo que se dice ahora también, contralor, etcétera. Ahora, yo quisiera saber si para hacer todo ese tipo de cosas, que también van a salir del grupo de administradores, de consorcistas que hay en un consorcio, van a estar preparados para todo lo que tienen que hacer, porque ahora mismo lo que nos pasa en un consorcio es que hay mucha gente que cree que sabe, no sabe nada, y le crea un problema al administrador y le crea también un problema a los demás consorcistas. Eso a lo mejor le habrá pasado a usted también, porque hay gente que no sabe y no deja hacer, ni sabe hacer, ni quiere hacer, ni puede hacerlo, porque no tiene la capacidad ni los conocimientos. Totalmente. De todas maneras, usted comparte la creación del Consejo de Administración, que eso entiendo que sí lo ve con buenos ojos, ¿no? Yo no comparto porque le digo de lo que nosotros atendemos, que no sé si por suerte o por desgracia son muchos, el 99% de la gente no quiere el Consejo de Administración. Esa es la realidad. Porque el Consejo de Administración es un tamiz que cuando es bueno, tampoco sirve mucho, porque a veces es un escollo frente al administrador. El administrador trata de sacárselo encima, porque hay gente que realmente no conoce bien y crea problemas. Y cuando es malo, sabemos que no se puede acudir, porque es como estar con el administrador. El Consejo de Administración hace muchos años tenía otra visión de lo que podía hacer. Hoy se ha desvirtuado y el Consejo de Administración está generalmente ocupando ese lugar porque sabe positivamente que va a tener su departamento. Es duro lo que digo, pero es verdad, perfecto. ¿Por qué? Porque logra cosas que los otros no logran. Y nosotros hemos oído, yo lo he oído en una asamblea, decir, bueno, si el Consejo me lo aprueba, yo se lo hago, y si no se lo aprobamos porque esta señora o este señor están debiendo, siempre tienen problemas, o siempre hay algo ahí que no funciona. Yo no soy partidaria del Consejo de Administración. Todo el mundo es igual, que si uno quiere, puede decir, bueno, estas dos o tres personas o cinco, pues siempre tienen que ser número impar, se le da determinada función. Bueno, pero que no sea por ley, y que tampoco se le diga exactamente que tiene que elegir al encargado, porque es una cosa que pagamos todos y también... A ver si entiendo bien, su postura sería que sea la asamblea quien designe uno, dos o tres copropietarios Generalmente usted vio que en algunos reglamentos no habla de tener un consejo de administración. Son muy pocos, la mayoría habla. Sí. Y en los que no habla se los puede elegir perfectamente o designarlos por en una asamblea. ¿Y qué opina de esta disposición que estaría por salir, que el doctor Gallo escribí, sea el Consejo de Administración el único que puede denunciar a los administradores? No, imagínese que eso es absurdo, porque además, primero que es totalmente inconstitucional, ¿no? Eso es y además es una... ¿cómo le puedo decir? Disminuir totalmente al resto de los consorcistas, descalificarlos, es una descalificación, porque generalmente, obviamente que van a tener menos trabajo, pero hay gente que me ha llamado y me dice, no es que van a tener menos trabajo, no van a tener nada de trabajo, porque ningún consorcio, en los consorcios, el que forma parte del consejo va a ir a denunciarlo, siempre trata de arreglar de otra manera. Eso, y a mí lo que me llama la atención es que da la casualidad que sale junto con la modificación del Código Civil. O sea que hay alguien que está buscando eso, y ya sabemos quién es. Es el gremio. Porque el gremio de los encargados, y usted el SUTER concretamente. Y claro, porque si el SUTER dice que, bueno, que tiene el encargado, lo van a formar, es mucho más sencillo eso que en una asamblea. Obviamente que en la 13.512... que tampoco dice tendrá que elegirlo, porque una cosa es decir tener a poder, podrá elegirlo, que esa palabra generalmente nosotros lo hemos hablado con abogados, hay diferencia en podrá a tendrá, podrá elegirlo, así que puede como no puede, como tendrá que consultarlo con otra gente, o que generalmente ahora se está usando un poquito más que el administrador hable con el resto de los consorcistas. Sí, en un momento no. ¿Qué otra observación? O sea, en principio usted no estaría de acuerdo con la conformación, digamos, de, tal cual está del Consejo de Administración. ¿Qué otra objeción tiene al proyecto este de modificación? Bueno, las asambleas, por ejemplo. ¿Cómo se van a desarrollar las asambleas? ¿Cómo se va a hacer el orden del día? ¿Por qué el administrador es el que tiene que levantar el acta? Siempre tiene que haber un secretario de actas. Y además que el administrador forma parte del consorcio. El administrador no forma parte del consorcio. El consorcio está formado por los consorcistas, o sea, por los propietarios. Y ahí dice propietarios, consejo, y obviamente que el consejo se lo pone ahí como una preeminencia con algo en especial. No como formando parte de los copropietarios comunes, sino que ya tiene otra actitud esa expresión. Y además también el administrador no es parte del consorcio, porque el administrador, que tiene que estar ahora obligatoriamente en una asamblea porque va a tener que levantar el acta, puede no estarlo. Uno puede hacer algunos reglamentos prevén que la presidencia está a cargo del administrador del consorcio. Me parece mal, que también me parece mal, porque el administrador es un una persona que ahí lo sigue diciendo, es un mandatario, y como mandatario tiene dentro de las reglas del mandato, que va a ser ahora que también se modifican ligeramente, pero puede estar como no puede no estar, no forma parte, no, salvo que sea un propietario, ¿no? Si es un propietario, obviamente que sí, estaría como propietario, pero eso no lo veo, además no tiene por qué estar. Y cómo va a ser la convocatoria, nosotros siempre hemos tratado de que si alguien quiere introducir algún tema que sea de importancia para el consorcio, obviamente, porque la gente cree que siempre hay que tratar cuestiones personales y no es así, que sea, que también sea escuchado. Y eso no lo hemos podido lograr, y eso creo que era necesario. Obviamente si usted manda 10 temas no va a poder ser, pero algo que sea de importancia, que a lo mejor a alguien se le escapó, o que el administrador no lo vio, o que el consejo no le resulta de importancia, pero que lo es, bueno, y que sea tratado por lo menos para ver que sea conocido por el resto. Bueno, hay una cantidad de sutilezas, eso es que parecen como que son inocuas, pero no son tan inocuas. Esa es la realidad. ¿Alguna otra objeción? Bueno, tengo unas cuantas para hacerle, pero... la escuchamos con gusto, no sé. Respecto del desarrollo de la asamblea, lo que estaba comentando... El desarrollo de la asamblea, porque ahí usted ve claramente que nosotros... Bueno, el desarrollo de la asamblea va a estar digitado y va a ser siempre por el administrador, y que a uno le puede tocar uno bueno, o uno no muy bueno, o uno regular, o lo que fuere, pero yo creo que el desarrollo de la asamblea tiene que estar un poco más abierto a lo que diga el consorcista, porque otra de las cosas que dice, que cualquiera se puede convocar o autoconvocar aún sin ser sin tener vamos a decir, una reunión informal, y ya con eso se puede realizar lo que se decide. Y yo creo que no puede haber reuniones informales, todas las reuniones tienen que ser asambleas, tienen que tener el carácter de una asamblea, que después se transcriba o no al libro posteriormente, porque tiene que ser, eso puede ser, pero no puede tener no puede ser algo informal, porque después empieza con algunos consorcios a circular un papelito donde dice, a usted le gusta tal cosa, ponga sí o no, y con eso ya crean una situación, y eso que hasta ahora no ha servido, salvo casos excepcionales, no tiene por qué plantearse dentro del código, ¿no? Y además yo le digo, yo no pondría nunca la ley de propiedad horizontal dentro del código. eso no no lo estoy viendo en otros países, y la ley de propiedad horizontal, la ley de propiedad horizontal. ¿Quién está quiénes son los que están trabajando, los que han trabajado sobre el proyecto de modificación del Código Civil específicamente en el tema horizontal? ¿Ustedes saben? No sabemos, y además le voy a dar otro dato que pero es lo que... De algún lado tiene que haber salido, Alicia, eso no puede salir de abajo de la tierra. Bueno, pero ¿saben? Hay una cosa que llama mucho la atención. El lenguaje casi ni es un lenguaje jurídico, porque yo le he seguido mucho a Hayton de Nolasco, sé que ella es muy pro administradores, pero sabe, ella sabe, y hay alguien que ha estado ahí digitando y dando las ideas, porque no puede, hay cosas que no pueden salir de la cabeza de esta gente que está manejando de otra manera todo, porque ni se le ocurre que violar, porque eso es directamente violar el interés de cada ciudadano, no poder participar en ciertas cosas, eso no puede ser. Con el agravante, con el agravante, Alicia, que si esto queda incluido y aprobado en el Código Civil, vaya después a hacer una nueva reforma sobre esto, ¿no? Es una disposición que puede claro. ser dada de baja por otra disposición. Obviamente, y además, esto no es como una ley cualquiera que, bueno, uno puede discutirla, puede ir a tribunales, eso está hecho de una manera que uno no tiene la posibilidad de ciertas cosas que le, vamos a decir, le facilita una ley. Además, siempre una ley es más fácil de modificar. Uh-huh. Nosotros sabemos la propiedad horizontal, por eso teníamos mucho interés en que todo lo que se había presentado hasta ahora, usted sabe, no me satisfacía, le digo realmente. ¿Y de quién sospecha? Usted habla de una terminología que no le parece, digamos, hecha por... Jurídica, por sí. ¿Por quién sospecha que está hecho? ¿Por el sindicato? ¿Por grupos de poder de administradores de consorcios? Y alguien no, exactamente, hay alguien que ha puesto, porque yo... A mí lo que me llama la atención es que justamente sale lo de Gallo y esto exactamente igual. O sea que ahí hay alguien, no es casualidad eso, que solamente el Consejo de Administración sea el que puede hacer las denuncias y el Consejo de Administración sea el que puede resolver a quién toma como encargado, que es el que puede resolver si el administrador tiene que usar o no de un fondo de reserva. Eso está digitado por algo. Eso no lo pudo haber pensado exclusivamente Hayton de Nolasco, Lorenzetti, o alguna de las 100 personas que han trabajado. Entiendo. ¿No? ¿Usted ve vasos comunicantes entre estos distintos estamentos de la PP horizontal que estábamos hablando recién? Yo creo que ahí está la mano del Suter y de y de, bueno, le digo de la Cámara, por decirle de la Cámara, por le digo en alguna de las asociaciones o las tres o los que fueren, pero es clarísimo porque hay coincidencias. Nada que esté relacionado con propiedad horizontal le va a ser ajeno a la mirada que puede hacer el señor Víctor Santamaría. Esto va a decir claro. que es así, ¿no? Fíjese usted qué fácil es para tomar un encargado, darle las atribuciones al administrador con el consejo, que eso es muy manejable, uh-huh. A no decir, bueno, usted tendrá o podrá, etcétera, etcétera. No, ahí está determinado, está ahí bien determinado y en el código. Así que no es una cosa al acaso. Para mí es clarísimo. Como es clarísimo, entonces, que las decisiones que pueda tomar el doctor Gallo, salvo, bueno, ahora salieron dos abogados defendiéndonos, menos el doctor Brailovsky, uh-huh. que nos trata de ignorantes supinos, diciendo que no puede ser eso de que solamente el Consejo de Administración pueda hacer una denuncia ante el registro. Uh-huh. Eso no realmente no podrá ser, porque además... no va a ser tan fácil como para un administrador, pero va a haber consorcistas que pueden hacer un juicio, porque es una discriminación, realmente es discriminatorio, no se puede hacer. ¿Ucra, Alicia, ha tomado alguna, alguna acción judicial, de alguna acción de amparo? Nosotros el año pasado presentamos un amparo cuando tuvieron casi el 40% en el fuero contencioso administrativo, que obviamente no prosperó. Pero ahora, en esta instancia, no se puede presentar nada, porque además todavía todo eso es, primero, lo de Gallo está, que no sé si entre Gallos y medianoche realmente, y lo otro es un proyecto todavía. Yo he ido a las audiencias públicas y realmente no se oía nada, eran bastante poco organizadas. Hay gente que es no solamente de propiedad horizontal, hay muchas organizaciones no gubernamentales que se están ocupando de otros temas. Y le voy a decir algo que es muy importante. En cualquier otro país, las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, son, se las escucha y además inclusive se las consulta. Acá no, acá se las obvia totalmente. Acá jamás, ni siquiera... les digo de Gallo, que le he dicho, por favor, cuando ustedes, para colaborar, no para poner palos en la rueda, para colaborar, porque hay cosas que después se les va a ir en contra, y bueno, me dijo, sí, cuando haya algo, lo vamos a hacer, pero vemos que Santa María pide que se le ponga una máscara antihumo, y bueno, va la máscara antihumo, que el presidente de la Cámara dice... lo de la 1000 y la 1001, las dos últimas disposiciones sí, que salieron. Tácito, lo de la cuenta bancaria. Y él dijo que era el padre de la criatura. Y entonces quiere decir que, ¿cómo se conforma eso? Cada uno que quiere va y pide una disposición. Entonces yo le digo, bueno, nosotros podríamos pedir algunas que no haya tantas disposiciones, porque si pedimos algo es para que no haya tantas disposiciones. O que algunas, por lo menos, las podamos rever, porque algunas son de una exageración, algunas imposibles de cumplir y no tienen sentido. Y otras podríamos reverlas, en todo caso, si quieren mantener alguna cosa de control o algo, pero reverlas. Pero no nos llaman ni nos dicen nada, y sobre todo ahora sigue la feria unos días más. Y bueno, yo no sé eso en qué va a terminar, pero ahí hay alguna mano que está... y yo le he mandado algunos mails a Brevalla y por supuesto que no me ha contestado nada. ¿Nunca le contestó en este sentido a Brevalla? No, solamente yo le dije que había estado... ¿Qué le planteaba usted en los mails, señora? No sé si usted vio, hay un diario que sale en la legislatura, donde cuando se inauguró el Consejo Económico y Social, yo le dije y lamenté muchísimo y salió publicado que los consorcios no estuvieran ahí. No tenían representación. Ninguna. Y hay dos asociaciones de defensa del consumidor, podía haber una, y están todos, y me parece bien que estén todos, pero ya que están todos, podíamos estar nosotros. Y bueno, eso le molestó muchísimo y me lo hizo saber por correo privado, ¿no? La Brevalla. Sí, que eso no le había gustado, que siempre habíamos trabajado. Yo le dije que siempre que estuviera trabajando a favor de los consorcistas y pudiéramos hacer algo, yo siempre iba a ayudarlo y lo iba a defender. Pero tampoco me gusta una actitud así, eso es claro, y lo digo. Así como en su momento yo fui, trabajé libremente, y bueno, las cosas salieron de otra manera, y después fueron desvirtuadas por algunas disposiciones que usted sabe muy bien que tanto le molesta al administrador como al consorcista, porque esa es la verdad, ¿no? Es muy difícil en este momento para nosotros, y con los aumentos que ha habido y con todos los problemas que hay, hay unas grandes dificultades en los consorcios. Usted lo sabrá tanto como yo. Entiendo, Alicia, ojalá que puedan mancomunar con otras asociaciones algunas medidas concretas de acción respecto de poner algún freno a lo que entiendo son disposiciones que se van pisando uno sobre el otro y van engrosando la recaudación que tienen que hacer los consorcios. Cuando tenga algo en concreto, con muchísimo gusto, tenga algo como para decir respecto de esto, con gusto la escuchamos, o si algún departamento legal de parte de ustedes quiere, digamos, venir al programa algún día y plantear concretamente la parte técnica legal, con muchísimo bueno, gusto. Bueno, eso se lo voy a decir porque eso es muy importante. Y además, bueno, lo que tenemos que hacer, Jorge, a ver cómo hacemos para tener una reunión, para juntarnos alguna vez a una mesa y hablar consorcistas con administradores, las asociaciones, y ponernos en algo, uh-huh. Primero ver en lo que estamos de acuerdo y después dejemos lo del desacuerdo, porque si empezamos por el desacuerdo no llegamos nunca a nada. Ojalá lo puedan concretar. Alicia, muchísimas gracias por estar, por su generosidad. Siempre que la consultamos, bueno, ahí está usted poniendo su palabra y su punto de vista. Así gracias a ustedes, gracias. Porque se están ocupando y eso es lo único que nos moviliza y que a la gente le llega, le digo realmente, porque estoy tocando muchísimas puertas y lo estamos haciendo realmente muy seriamente y bueno, eso se nos escapa porque a veces no podemos, no todo el mundo nos escucha, no tenemos la suerte que tenemos con ustedes. Alicia, muchísimas gracias. No, ustedes y a Carolina, un cariño grande. Fin de semana, gracias a usted. Bueno, ahí está, Carolina. Hablamos con la señora Alicia Jiménez de UCRA, Unión de Consorcistas de la República Argentina. Es evidente de que hay muchísimas disposiciones y muchísimas decisiones que se están tomando que evidentemente creo que por supuesto molestan, inquietan y preocupan a los consorcistas. Sí, yo de esta conversación que tuviste uh-huh. tendida con la señora Alicia, lo que más me llamó la atención fue cómo ella hizo alusión a las nuevas disposiciones como una manera de acortarle la vida a los consorcistas. Mm. Algo que piensan desde UCRA, que ella lo hace visible, ¿no?, al ser representante de esta asociación, y que nosotros también venimos hablando a lo largo de varios programas de este tipo de temas. Y que la sospecha que de alguna manera existe de que todas estas nuevas disposiciones son inconsultas y no tienen la voz de los consorcistas, que son quienes pagan, ha quedado reflejado en las declaraciones de la señora Alicia Jiménez. Tal es así que ella manifiesta haber mandado mails al doctor Abrevaya y que no han sido contestados. Así que, bueno, ojalá que se puedan tomar algunas medidas concretas que sean en beneficio de los consorcistas. Como siempre, llamamos al diálogo entre partes, ¿no? Absolutamente, vamos a invitar, lo hacemos ahora públicamente y tenemos la inquietud de poder convocarlo a nuestro próximo programa, el doctor Juan Manuel Gallo, que sabemos que gente allegada a él nos escucha y que ha concurrido amablemente a las convocatorias que hemos hecho en su momento, tanto en el programa de televisión como en radio, así que lo vamos a volver a convocar y ojalá que pueda venir a nuestro programa como para charlar todas estas disposiciones de las que acabamos de hablar recién, Carolina. Bueno, algo que me parece que es importante como para que podamos resaltar, vamos a charlar en nuestra hora siguiente respecto de estas otras disposiciones con otro miembro también relacionado con consorcistas y muy allegado a la 3254. Pero si te parece, Carolina, me gustaría que le contemos un poquitito a la gente algunas noticias. Están saliendo y que están evidentemente relacionadas con los consorcios. Hay una nota interesante que salió en el diario Clarín el domingo 2 de septiembre respecto de que las inmobiliarias agudizan el ingenio para sobrevivir al cepo. Y en ese sentido refiere que empiezan a comercializarse departamentos nuevos en pesos que reducen gastos y buscan fidelizar a sus clientes. Con lo cual, me parece importante esto que han comentado desde la Cámara Inmobiliaria, desde la CIA, el señor Néstor Valentín, presidente de la Cámara Inmobiliaria, donde dice específicamente que hoy un mercado en el que desaparecieron los vendedores y los compradores al mismo tiempo, hay que implementar cambios urgentes. No podemos vivir de las comisiones, señaló Miguel Altgel. Hay que salir de la oficina, hablar con economistas, hacer conferencias para fidelizar clientes, utilizar mucho las redes sociales y hasta organizar torneos de golf. Destalló entre algunas de las formas que eligió para impulsar su compañía. Y hoy volvió a salir una nota referida en cuanto al tema de las inmobiliarias y que ¿Qué dice Carolina? Sí, al respecto dice que avanza la especificación en la Argentina, el 65% de la compra-venta de propiedades se pacta en moneda nacional en todo el país, sin embargo en capital solo el 25%. Hacen referencia también en que en la ciudad de Rosario las ventas en pesos crecieron en julio un 66% y en agosto un 72%. Ya en los avisos clasificados de este sábado pasado ya, digamos, empezaron a aparecer varios avisos en pesos y tengo entendido que a partir del mes de octubre sería obligatorio que se comiencen a publicitar los avisos clasificados de propiedades en pesos, ¿no? Sí, a esto podemos destacar lo que Carlos Robiti, titular de la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Rosario, él dice que hay algo de especulación en la ciudad de Buenos Aires y que además el precio del terreno es en dólares, es allí un 40% de la inversión total, mientras que en el interior está entre en un 15 y un 18%, es decir, que todavía acá las cosas, hay mucha especulación en cuanto al cambio de moneda y demás, pero en el interior del país ya las tasas se están valuando en moneda nacional. Sí, ya desde hace un tiempo, cuando uno tiene la oportunidad de viajar al interior del país, va a encontrar que se habla en pesos. Normalmente, ¿verdad? En el interior del país no, se habla, bueno, en pesos. Bueno, vos sí, se pacta. Sos de Charata, yo siendo Chaco, del interior, exactamente. También ahí, bueno, provincia. Y jamás los alquileres de propiedades se pactan en dólares. O sea, inclusive en la actividad hotelera también muchas veces es en moneda nacional, por más de que sean grandes cadenas hoteleras y demás. Pero sí, acá la situación se da, hablamos en dólares, más aún de aquellos alquileres que son temporarios. Bueno, ahí está. Se nos pasó volando nuestra primera hora de programa. Tenemos muchísimo más información y muchísimos más puntos de vista diferentes sobre muchas novedades que tenemos sobre consorcios, sobre propiedad horizontal, sobre nuevas disposiciones que están saliendo. Vamos a hablar sobre las disposiciones nuevas de la FIP, la famosa 3369, este nuevo terror que está ocasionando esta disposición de AFIP, sumadas a otras que también están saliendo de parte de dicha institución. Así que vamos al corte, vamos a escuchar un poquitito de noticias, nos relajamos un poquitito y después le entramos a la segunda hora del programa. Ya volvemos.